onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? La tarde, rumbo a la noche. Bones. La tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. La tarde, rumbo a la noche. Bones. La tarde. Nos conectamos más. Radio Box 102.9. La tarde. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Box 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Finlandia ha salido primero en el ranking de la felicidad, aunque sus habitantes son conocidos por su parquedad. Según relata Andrés Oppenheimer en su libro Cómo salir del pozo, dos finlandeses se encuentran a beber cerveza en un bar. Después de media hora de tomar sin cruzar palabra, uno le dice al otro: ¿cómo estás? Pasa otra media hora y el otro responde: ¿has venido a beber o hablar tonterías? Por estos días se estrena 50 segundos, el caso Fernando Báez Sosa. El documental que expone el crimen brutal del grupo de rugbyers de la ciudad de Campana. El asesinato cruel del muchacho en la noche de Villa Gesell evidencia lo inconveniente de la nocturnidad asociada a drogas y alcohol. ¿Habremos aprendido algo o simplemente habremos alimentado el coyote de la venganza? Borges decía que hay que elegir con cuidado a los enemigos porque uno termina volviéndose como ellos. Me cuesta pensar en Borges seleccionando enemigos, sí más bien en una humorada de este escritor, el más grande que haya tenido la Argentina. Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy conversaremos con Pablo Angeli, el actor argentino y protagonista del éxito en redes sociales y de stand-up, Carmen y Osvaldo. Una pareja, un prototipo, un estereotipo de argentinos, de pareja argentina que ya ha pasado la mediana edad y los hijos se han ido de la casa y tienen que convivir. El mediador, la sección que realiza el ISAI, liderado por el profesor José Luis Lozano, hoy presenta Cuando los padres se meten mal, con la participación de Camila Rodríguez, Juan Lozano y Abril Fuentes. En Caminos del Alma, de Magdalena Blesa, y en una versión propia, escucharemos Te quiero como fuiste. Esta es la Caminata Radial 299. 299, atenti, estamos ahí, Y Tony López enciende la luz amarilla. Estos tiempos de tienda de campaña. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda recupera El trabajo de mis sueños, la historia de una aspirante a escritora y el derecho de piso que tiene que pagar para cumplir sus sueños. Pasado mañana, es decir, el tercer domingo de noviembre, se celebra desde hace 20 años ya, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Es una jornada establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 para concientizar sobre los perjuicios económicos y el sufrimiento humano que causan los accidentes de tráfico. También busca reconocer la labor crucial, y esto es muy cierto, de los servicios de emergencia y apoyo. En varias oportunidades hemos mencionado lo importante que es escribir a mano para ordenarnos y tranquilizarnos. Escuchemos ahora lo que dice al respecto el economista, experto en consejos de vida, Cristóbal Amo Martín. Escribir a mano soluciona el 90% del problema, porque cuando escribes a mano literalmente estás reprogramando tu cerebro. Déjame explicarte por qué. Cuando algo te preocupa o te asusta, los sentidos mandan un mensaje al cerebro y la primera en responder es la amígdala, que es esa parte del cerebro que se encarga del miedo, del estrés, del peligro. La amígdala empieza a enviar alertas a todo el cuerpo diciendo: atención, atención, que estamos en riesgo, en peligro. Y sin darte cuenta entras en un bucle de pensamientos de ansiedad, sobreanálisis, y parece que te estás volviendo loco. Pero hay alguien más que se involucra, que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el sensato, el que dice: tranquila amígdala, no estamos en peligro, solo es un pensamiento, no es una amenaza real, no nos vamos a morir. Y lo fascinante es que una de las mejores formas de activar el lóbulo frontal es escribiendo a mano. La ciencia lo ha comprobado porque investigadores de la Universidad de Indiana y de la Universidad de Tokio han demostrado que escribir a mano activa áreas del cerebro que no se activan cuando escribes con el móvil o con el ordenador. Estas zonas están directamente relacionadas con la memoria, con la atención, con el aprendizaje y con la regulación emocional. Por eso, cuando escribes a mano, tu cerebro literalmente se calma, se organiza y se cura. Pero, ¿cómo es que tiene tanto el poder el escribir a mano alzada? Cada trazo de tu letra ayuda a sincronizar los dos hemisferios del cerebro, lo que libera dopamina, que es la molécula del bienestar, y disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Es como una terapia gratuita y natural que llevas en tus manos, así que la próxima vez que tu mente no pare de hablar y volverse loca, que sientas ansiedad o que algo te atormente, no cojas el móvil. Toma papel y bolígrafo y empieza a escribir lo que sientes, sin filtros. Verás cómo poco a poco el ruido se transforma en claridad. Porque cuando escribes a mano, tu mente se ordena, tu corazón se calma y tu energía vuelve a fluir. Esteban Osuna, Raúl Barbosa, Vieja Canoita. Canoita hilera en la costa abandonada, tus maderas carcomidas añoran largas distancias, y entre las islas dormidas duermes tu sueño esperanza. El lecho de arena y barro, usando yuyos de almohada, tu dueño fue un pescador al que llamaban Calandria. Un día lo llevó el río, vos quedaste solitaria y un viejo sauce lloró, te cobijó con sus ramas, canoita pescadora. ¡Qué esperanza te llamó! Ya vieja nadie te quiso, y en la costa abandonada estarás canoa hilera, soñadora de distancias, hasta que alguna creciente lleve tus tablas gastadas, siguiendo el largo camino que se llevaba a Calandria. Tu dueño fue un pescador al que llamaban Calandria. Un día lo llevó el río, vos quedaste solitaria y un viejo sauce lloró, te cobijó con sus ramas, canoita pescadora, qué esperanza te llamabas, canoita pescadora, qué esperanza te llamo. Postdata, hoy sigue más seguros que nunca, te contemos historias que cuenta el viento. Caminante por la 102.9. Indignación selectiva. Miles de cristianos son borrados literalmente del mapa en Nigeria, aunque poco y nada se dice de esta tragedia en el mundo. Se trata de la indignación selectiva, que hace que ciertas organizaciones denuncien lo que consideran violaciones a los derechos humanos en ciertos lugares, pero que permanecen en silencio ante violaciones flagrantes como las que ocurren en este país africano. Los hombres son asesinados y las mujeres secuestradas y violadas. Es una política basada en la manipulación para dirigir la indignación hacia ciertos temas, la compasión por algunos y la indiferencia ante otros. En Nigeria, más cristianos son asesinados por su fe que en cualquier otra parte del mundo, informa la organización Puertas Abiertas. Además, los militantes destruyen viviendas, iglesias y medios de subsistencia, como los campos de las familias cristianas. Los cristianos en Nigeria, y algo parecido ocurre en Sudán del Sur, son víctimas de los extremistas islámicos divididos en tres grupos: militantes islamistas radicalizados del pueblo Fulani, combatientes del Boko Haram y del denominado ISWAP, Estado Islámico de la provincia de África Occidental. Se trata de una crisis moral global que se traduce en el silencio de una civilización planetaria que perdió el sentido de lo que es justo y que se deja llevar de las narices por la presión mediática. Es increíble observar, escuchar el silencio de los grupos progresistas y de las Naciones Unidas frente a la realidad de miles de nigerianos que son masacrados, familias que son destruidas, pueblos enteros amenazados por no renunciar a su fe. La Argentina tiene un rico historial de convivencia entre etnias y religiones. Eso le permite levantar una voz autorizada y denunciar esta violencia en un mundo globalizado donde ya nada queda lejos ni nos resulta ajeno. En nuestro país, el número de nigerianos viene creciendo desde comienzos de siglo. Hombres y mujeres que llegan al país en búsqueda de oportunidades laborales. Muchos viven del comercio en el área metropolitana de Buenos Aires. Son los manteros. Y algunos han alcanzado cierto renombre en el fútbol profesional. La Argentina es un país abierto a personas de buena voluntad de cualquier lugar, según indica la Constitución Nacional, y por un espíritu que anima a buena parte de su población. Pero eso no exime del cuidado con la inmigración que llega desde un país marcado por grupos islámicos radicalizados que operan al borde de la impunidad. Rosario, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Pa' que en este mundo no... no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que mi lerene oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café. De canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en este mundo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. ¿Te acordás cuando jugabas con los bichitos de luz? Las luciérnagas, ¿no? Esos insectos pequeños que aparecían de noche para nosotros, ¿no es cierto? Para los chicos en ese momento. Y que uno con inocencia quería atraparlos y cazarlos y seguramente los dañaba, ¿no es cierto? Pero era el jueguito, el juego de los bichitos de luz. Mirá, mirá, todos los que hay. Bueno, la consigna de hoy tiene que ver con eso, los juegos de la infancia pero con insectos. O cuando guardabas en un tarro o en un frasco o mosquitos o arañas o moscas, ¿no? Y bueno, cada uno de acuerdo al gusto, ¿no? Y bueno, formaban parte de esa curiosidad que tienen los chicos y que lamentablemente está desapareciendo, ¿eh? Porque los chicos ya no juegan. Es un tema de preocupación de los especialistas, pero claro, los padres tienen que abrir el ojo, porque es un tema muy delicado. Un chico que no juega es un chico que no aprende y que no madura. Pero la consigna es esta. ¿Qué te acordás de tus juegos con las luciérnagas, con los bichitos de luz que están desapareciendo lamentablemente? Y bueno, cualquier otro insecto que formó parte de nuestra infancia. Nos mandás un audio al 11 6470 47, relatándonos tu experiencia. Mi experiencia era esa. Yo en mi casa paterna teníamos un jardín muy lindo, mucho verde, y a la noche, al anochecer, ya empezaron a aparecer esas lucecitas milagrosas que titilaban por acá, por allá, y salíamos a cazarlas, a encontrarlas. Sí, la idea era poder agarrarlas sin lastimarlas, ¿no es cierto? Porque claro, es esas cosas que enciende la curiosidad. Así que ahí está planteada, ¿eh? Los insectos con que jugábamos en la infancia. 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Si nacieras de nuevo un día en este mundo, si de nuevo pudieses regresar a esta tierra, no te quiero amapola, ni estrella, ni romero, no te quiero perfume como canta el poeta. Te quiero como fuiste, tal como te quería, con tus ojos de lumbre, con tu cuerpo de hoguera. No te quiero ni mirlo, ni manzana, ni viento, ni semilla, ni encina, ni rosal, ni cereza. Te quiero con tus brazos de terciopelo fino. Te quiero con tus dedos de acariciar mi pena. Te quiero con tu gesto sereno y con tu sombra, que era como mi alma cuando te tuve cerca. No vengas reencarnando tu cuerpo en margarita, ni en cielo, ni en espiga. No te quiero de avena. No retornes en agua de manantial, ni en viento. No te quiero de nieve, ni de anís, ni de menta. Porque no me conformo si regresas al mundo siendo coral, incienso, paloma mensajera. Te quiero con tu frente desnuda y pensativa. Te quiero con tu risa sencilla y tus maneras. Si vuelves algún día, vuelve con tus andares, con tu voz, con tu ritmo, vuelve con tu cadencia. Porque no me conformo con hablarle a un arroyo, ni a un girasol, ni a un pino. No te quiero de hierba. Regresa con tu porte, no te quiero de lluvia. No te quiero de aurora, vuelve con tu belleza. Porque no me conformo si naces arcoíris, ni secuoya, ni escarcha. Te quiero como eras. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Ayer me tocó presenciar el accidente nuestro de cada día o de cada semana, no presenciarlo, sino una vez que había ocurrido, pero recién fresquito, ¿no?, de hace unos minutos. Como siempre, ¿quién era el protagonista o el coprotagonista de este accidente? Una moto. Entonces uno va avanzando, yo iba en el sentido contrario, o sea, me iba acercando al lugar del accidente, veo un auto de la mano de enfrente, sobre un costado. Veo que la puerta está hundida, pero bueno, qué sé yo, la puerta puede estar hundida de hace mucho tiempo. Pero después me doy cuenta, hay un hombre mayor, canoso, en el lado del acompañante, sentado. Y ahí me doy cuenta que la ventanilla del conductor está rota. Está como desaparecida, queda un pedacito nada más, así en forma, como si fuera la vista de un relieve de montaña, algo así, que aparece sobre el nivel de la puerta, ¿no? Eso era en la esquina de Carlos Pellegrini, para los que son de Quilmes. Carlos Pellegrini y Avenida La Plata es un lugar de bastante tránsito. Avenida La Plata conecta, digamos, Quilmes con la capital, con Avellaneda, con Berazategui, así que hay mucho movimiento, y Carlos Pellegrini es una avenida transversal de este a oeste de la ciudad. Pasan colectivos, bueno. ¿Y quién estaba ahí? La moto tirada, el motociclista también tirado, revolcándose de dolor. Porque esa es la realidad, de que parece que los motoqueros no asumen, ¿no? Que cuando chocan, que puede ocurrir y pasa, porque son los que más están, y les duele, en el mejor de los casos, ¿no? Y bueno, un policía ahí paradito y esperando que llegara la ambulancia, ¿no? Y uno, bueno, ya tiene su esquema armado sobre estas situaciones, pero no se sabe qué pasó, ¿no es cierto? Pero con qué cuidado que hay que conducirse en el tránsito, ¿no? Porque una vez que pasan estas cosas, no hay vuelta atrás. No hay una segunda oportunidad. Pasado mañana se celebra el Día Mundial por las Víctimas de Accidentes de Tránsito a nivel mundial. Es un tema de mucho cuidado, siempre hablamos, ¿eh? Aparece este tema en la manera de conducirse, de moverse cuando uno conduce un vehículo, cualquiera sea, incluso la bicicleta, ¿eh? Que suele ser bastante desaprensivo. Desde hace unos días ando lidiando con una gripe, así que ayer me fui para el sanatorio Bernal y me encuentro con la sorpresa, yo ya he ido varias veces, así que yo ya conozco más o menos la mecánica, uno conoce, elige, ya decide a dónde va a ir en una cantidad de cosas, sorpresa, la vida te da sorpresa. Yo iba a la guardia. Y digo, bueno, me atiendo por IOMA, que es la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Bien, dice, 15.000. ¿Qué le digo? 15.000. Bueno, yo digo, pero estamos todos locos. Y yo, el recuerdo que tenía, había visto la cartilla de la obra social y era mucho menos. 3.000, 4.000 pesos, una cosa así, pero bueno. De lo que hay en internet a lo que la realidad, siempre hay una diferencia. Bueno, así que dice, bueno, ¿se atiende? Sí, le digo. El tema es que pasan los minutos y no había movimiento. O sea, me atendieron enseguida en la parte administrativa, pero en la parte de la medicina no pasaba nada. Yo veía la pantallita donde van llamando y llamaban siempre a la misma persona, pero sin volumen, ¿no es cierto? Aparecía el nombre impreso en la pantalla y no avanzaba. Entonces me doy cuenta que no pasa nada. Entonces voy, le digo, le planteo, le digo, ¿qué pasa? Que esto no, lo que pasa, que los médicos están ocupados, que esto, lo otro. Bueno, al final arrancó, y bueno, esperé en definitiva para que me atendieran entre 45 y 50 minutos, que no está tan mal para lo que suele ser este lugar y los centros de medicina en la Argentina. Está todo muy, la medicina está muy complicada. Como suponía que me iban a pedir una placa, antes de entrar y de que me atendieran, le pregunté, digo, ¿cuánto está la placa? Porque si yo digo, si para decir buenos días me cobran 15.000, capaz que la placa son 50.000 pesos, qué sé yo. Pero no, tenía un precio razonable, entonces bueno, me quedé, porque el chico que atendía ahí me dice, no, si usted quiere yo le devuelvo la plata y se va. Digo, no, está bien, le digo, ya llegamos acá, no nos vamos a volver. Bueno, efectivamente me hicieron hacer la placa y bueno, me interné, esto está en el subsuelo, está todo muy limpio, muy ordenado, iluminado, pero es medio lóbrego, ¿no? Medio como esas películas, ¿no? De los centros de tortura, de detención ahí abajo, porque hay muchas cosas, no solamente las placas, está odontología, ¿viste? Vos gritás ahí, no te escucha nadie, laboratorio, etcétera. Bueno, así que ahí fui, claro, hay que bajar una escalera y después subirla. Y cuando terminás salir, porque está lleno de pasillos, ¿viste? Para acá, para allá. Pero se ve que se dieron cuenta y hay carteles, ¿no? Que te van indicando la salida, pues si no, te perdés, ¿eh? Es tremendo. Bueno, el tema es que después cuando me... Claro, uno con el tema de la plata necesita acomodarse un rato, ¿no es cierto? Después Le digo al muchacho que atendía, le digo, pero ¿cómo está tan caro? Me parece que no era tanto. Dice, no, lo que pasa, dice, que la modelo, el sanatorio modelo, dejó de atender a los pacientes de Ioma. Entonces se vinieron todos para acá, que es una manera de decir, porque no es el único que atiende Ioma, pero quizá el mejorcito. Y claro, cae la oferta, sube la demanda, ¿qué hicieron? 1.000 pesos salía el año pasado, me lo dijo el chico, A fin de año, a principio de año, lo pasaron a 10.000, 1.000% de aumento. Y ahora, fin de año, en noviembre, y no sé cuándo le habrán dado el segundo batacazo, 15.000. Simplemente para sentarte y que te diga, tómate esto, muchacho. Felicitaciones al Pato Filiole, que se formó deportivamente y vivió varios años en Quilmes, y que esta semana, estos días, el arquero campeón del Mundial 1978 ingresó al Salón de la Fama Mundial del Fútbol. En este caso fue el único argentino, junto con un grupo de personalidades del deporte de todo el mundo, en una ceremonia muy importante, muy linda, en México. Así que orgullosos, felices de Filiol, ese hombre que nos dio tantas alegrías en el Mundial del 78, tantas pelotas que sacó, y buen tipo, un hombre que se ha mantenido ordenado a lo largo de la vida y que es querido y admirado por todos los equipos. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Rafael Lacarra, fiesta. Desde esta noche cambiará mi vida, desde esta noche, no quiero ese día más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta en esta noche, en esta noche. Ha aparecido lo que yo esperaba. Ha aparecido, ha aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Sí, un día te has sentido enamorada. No, esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a el mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Una de las cosas que reclama nuestra sociedad, a veces implícitamente o directamente, son los liderazgos, ¿no? Y, es decir, la presencia activa de las personas en el momento que corresponde, ¿no? Para decir, hacer, tranquilizar, pacificar. Y el papel, o ese papel lo cumplen muchas veces, o debieran cumplirlo, los padres. Entonces, es importante cuando los padres intervienen y están activos en la vida de sus hijos. El tema es cuando los padres pierden los estribos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Mediador. En el día de hoy, ¿qué pasa cuando un conflicto entre chicos escala y llega hasta los adultos? En una escuela, dos familias entraron en conflicto a raíz de una discusión entre sus hijos. Todo empezó con un malentendido durante un partido de fútbol en el recreo. Hubo empujones, insultos, y al día siguiente los padres se cruzaron por mensajes en el grupo de WhatsApp del curso. Lo que parecía algo menor se volvió un problema mayor. Comentarios cruzados, captura de pantallas, rumores. Finalmente, un día se encontraron en la puerta de la escuela y la situación se desbordó. El equipo directivo intervino, pero ya había mucho enojo acumulado. En el día de hoy nos acompañan Abril, Juan y José Luis. Buen día. José, te hago una consulta. En este caso, se muestra algo que pasa bastante seguido. Un conflicto que empieza entre chicos, pero que termina siendo entre adultos. ¿Por qué crees que esto ocurre tan fácilmente? Bueno, primero saludarnos. Gracias por estar. Gracias, Abril, Camila y Juan. El conflicto, cuando uno conoce el funcionamiento y los patrones que utiliza, siempre busca escalar. O sea, siempre va a buscar crecer, y si uno no se da cuenta de eso, caemos en la trampa. Y una de las formas de crecer es lo que sucede, lo que ocurrió, bueno, se empieza a amplificar. En este caso, los padres, cuando se enteran, el uso de un medio de comunicación como los grupos de WhatsApp, todo eso no ayuda a la pacificación, sino que hace que el conflicto crezca, y eso es un patrón. Entonces, si uno sabe que crece y que escala, hay que evitar eso, y la forma, bueno, es justamente hacer las preguntas que siempre venimos enseñando, ¿no? Investigar qué pasó con los chicos, en lugar de empezar a buscar culpables, a tener reacciones. Por ahí pasa un poco el secreto, ¿no? Primer paso, darse cuenta de que el conflicto siempre va a buscar crecer. Qué increíble, ¿no? Y sumado a esto, muchos padres sienten que si no dicen nada están dejando pasar una injusticia, entonces se expresan enojados y el mensaje se malinterpreta. ¿Qué hacemos en este caso, José Luis? Porque tenemos una sumatoria de factores. Bueno, por eso también el rol de los padres es clave en la familia, ¿no? Y confiar. Y cuando se enteran de alguna situación que no les agrada, evitar lo impulsivo, las reacciones, y empezar a investigar, preguntando no solo a los chicos, que suelen tener su posición y su mirada, sino empezar a hablar con los canales que correspondan, ¿no? La maestra, o la dirección, la directora de la escuela o el director, empezar a consultar qué sucedió. Y cuando uno empieza a hacer esas preguntas restaurativas, porque el qué pasó, el qué ocurrió, es una pregunta restaurativa y que investiga. Muchas veces cuando se hacen estas preguntas, la solución aparece, porque se aclaran, se aclaran las cosas y empiezan a salir datos, informaciones, donde también nuestro hijo está involucrado a veces en esas situaciones. Por eso siempre la investigación sin juicio es muy importante, el rol de los padres en esto, ¿no? No ponerse en modo defensa, sino en modo investigación, con preguntas adecuadas. Tal cual. Y veo que algo que se repite o como un factor importante es que todo surge a través de una plataforma, algo que no fue cara a cara como se solía hacer antes. Entonces me surge esta pregunta de que cuando la escuela propone una instancia de diálogo, ¿qué es lo que se busca realmente entonces? ¿Resolver el problema puntual o trabajar algo más profundo, más de fondo? Claro, la escuela es una instancia linda, Abril, para educar y para justamente mostrar que hay métodos respetuosos, adecuados para investigar, para preguntar, para no hacer juicios. Los canales de comunicación, esto que decíamos antes, la maestra, la directora, es en ese orden, ¿no? Y saber que los grupos de WhatsApp, por ejemplo, no ayudan, sino que hay que buscar la confidencialidad, el cuidado. Primero hablo con quien debo hablar. Si la situación no se soluciona, bueno, busco, pido hablar con los padres de la otra, del otro chico, de la otra chica, para conversar entre los padres. O sea, busco instancias, o se buscan instancias desde la escuela, o aún los padres pueden decir: me gustaría hablar con los padres de este otro chico o de esta otra chica, y hablar juntos para ver de qué manera podemos mejorar la relación entre nuestros hijos. Por eso la confidencialidad, que era otro de los principios que siempre hablamos, cuidar esos métodos, evitar los grupos masivos, porque ahí se generan muchas malas interpretaciones, es parte de los que hacen las prácticas restaurativas, cuidar lo metodológico. Qué interesante, y saber que esto también lleva tiempo. No podemos pedir que después de una sola reunión todo vuelva a la normalidad. Hay que respetar el proceso. Claro, siempre hablamos de procesos y no de buscar resultados inmediatos. Tener en cuenta eso, ¿no? Muchas veces, bueno, ¿cómo va a terminar este tema? Y hay que echarlo a tal chico, a tal alumno. Y no tenemos que tener una respuesta rápida hacia resultados posibles. Sí, y enfocarnos. Estaba pensando, ¿no?, que hemos tenido mediaciones, has tenido inclusive, hemos visto grupos de mucha cantidad de personas en esto, y la verdad que no podemos hacerlo en una sola sesión. Quisiéramos estar, a veces estamos apurados y queremos resolverlo, José Luis, pero qué importante es decir, bueno, lleva más de una, lleva más de dos, pueden ser tres, cuatro o más. Qué importante saber que no podemos estar apurados y querer resolver todo en este mismo momento. Así aunque es. Quisiéramos hacerlo, sí, sí. No es tan fácil. Así es. Es donde hay que poner el enfoque. El enfoque va siempre en el proceso, no en los resultados. Eso vienen solos. Los resultados llegan solos, se acomodan las cosas. A veces se soluciona un conflicto esperando un tiempito en silencio, se acomodaron las cosas, surgieron temas nuevos. Pero si uno va al diálogo cuidado, confidencial, al método respetuoso de escucha, de preguntas restaurativas, de procesos justos, como siempre decimos, che, que todos los que fueron afectados puedan participar. Bueno, si uno se cuida eso, los resultados se acomodan, se pacifica el aula, la escuela, la sociedad, la familia. Y en esto de procesos justos, ¿podemos repasar cuáles son las preguntas claves que se hacen? Perfecto, Abril. ¿Qué pasó? Primero se investiga lo que sucedió sin juicio. Después, ¿cómo se sienten las personas, los chicos, los estudiantes, la familia con esto? ¿Me siento mal? Ponerle nombres. Quiero saber qué sucedió y que no vuelva a ocurrir esto. O sea, ¿cómo te sentís? Y la última es, ¿qué nos gustaría hacer con esto? Bueno, hablarlo, conversarlo para que no vuelva a ocurrir, que nuestros hijos aprendan a relacionarse con respeto. Esas es un poco son las preguntas, y darles a todos los afectados la participación, que se expresen sobre lo que ocurrió y sobre algún dato que nos falte. Bien. Todos tienen que poder expresarse. Y en esto de los procesos justos, que lo mencionamos como que no es una charla suelta o un momento de, bueno, charlemos, sino que es un camino, me surge una pregunta, que ¿qué pasa en esos casos donde una familia llega muy enojada, donde llega cerrada al diálogo, porque están convencidos de que la otra familia tiene toda la culpa y son completamente responsables? ¿Cómo se puede avanzar en esos casos? Muy bien tu aporte, Abril, porque hay que escucharlos. O sea, la directora, la maestra o las personas que están como responsables del lugar, de la escuela o de la institución, tienen que abrirle las puertas para escuchar. Cuénteme, ¿qué es lo que pasó? A ver, explíqueme, que no sé de qué se trata. Cuénteme. Le haces una pregunta abierta para que pueda expresarse. Y de paso te cuenta lo que sucedió, pero vos le estás permitiendo expresarse, aunque lo diga de manera enojada, con juicios, con una reacción impulsiva, vos igual le tenés que permitir que se exprese, porque mientras se expresa se sana, se pacifica, se tranquiliza, porque se siente escuchado. Entonces no hay que hacer ni siquiera un juicio de valor sobre la forma que la otra persona viene a comentarte, aunque esté incorrecta. Vos tenés que estar dispuesto a escuchar, y ahí por ahí pasa el cuidar el método, el cuidar los procesos justos y enfocarnos ahí. Es así, José Luis, como lo decís, y hemos visto casos también en nuestras reuniones y mediaciones en donde las familias se dan cuenta de que los chicos ya se arreglaron, están jugando inclusive, pero los padres siguen peleados, ¿no? Pensaba en esto de nos tenemos que volver niños, me parece, tenemos que volver al juego, porque los padres siguen peleados aunque los nenes ya se arreglaron. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, eso, que los padres nos demos cuenta que aunque los chicos se arreglen, nosotros por eso no tenemos que creer que tenemos que darle solución a todo. Simplemente tenemos que permitir que nuestros hijos también aprendan de estas situaciones, porque habíamos dicho en uno de los programas, todos los conflictos son oportunidades de crecimiento. Todos los problemas, aunque sean grandes, son oportunidades para crecer y darnos cuenta que tal vez nosotros estemos haciendo algo mal, o no sepamos, o no nos han enseñado. Entonces, los padres tranquilos, o sea, hay espacio siempre de aprendizajes. Si les parece bien, hacemos un breve corte y venimos con las conclusiones. ¿Qué les parece? Perfecto. Abril, vayan pensando a ver qué elementos de enseñanza sacamos de esta situación que Camila hoy nos compartió. Y bueno, estamos escuchando a nuestros amigos del ISEI, que están platicando, conversando, el profesor José Luis Lozano, Juan Lozano y Abril Fuentes, ¿no? Sobre cómo manejar una situación cuando son los padres los que se involucran también. Dos cosas nada más antes de seguir escuchándolos. Investigar lo que pasó, preguntar, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y no buscar culpables. Bueno, retomamos con las conclusiones finales y a ver qué aprendizaje tuvimos. Abril, ¿qué te parece de esta situación? ¿Qué aprendemos? Y me da mucha seguridad en poder decir que si un conflicto entre familias se aborda bien, podemos decir que la comunidad educativa sale enriquecida, sale más fortalecida y aún con la experiencia para saber cómo abordar próximas situaciones o aún entre padres, conversarlo entre ellos. Y como que en este trabajo restaurativo el mediador se corre de ese lugar de defensores y pasa a ser un acompañante. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, Abril. Juan, ¿y para vos qué sacamos como enseñanza? Sí, pensaba que en el fondo todos quieren lo mismo, que los chicos estén bien, que puedan aprender, disfrutar del colegio, pero pensaba que en el conflicto perdemos de vista todo esto. Empezamos a pensar en nuestros asuntos personales, querer tener la razón, querer ganar, y a veces es mejor tener paz que tener la razón. Tal cual. La verdad que sí. Tal cual, confiar en los procesos. Y bueno, yo diría evitar los grupos de WhatsApp para comunicarnos, buscar siempre personalizar, humanizar los diálogos, investigar qué es lo que sucedió, sin juicios, hacer estas preguntas abiertas restaurativas y buscar cuidar los espacios de confidencialidad. Hacerlo parte por parte, ¿no? Hablar con uno, después hablar con otro, construir ese encuentro final con confidencialidad y respeto. Muy bien, hermosa historia de un conflicto, siempre doloroso los conflictos, pero siempre como oportunidades de aprendizaje. Será hasta el próximo encuentro del mediador. Hasta la próxima. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Mejor tener paz que tener razón. Una de las frases, ¿no?, que escuchamos recién en El Mediador. Y dejar hablar es parte de la sanidad de las heridas, de la pacificación. Rubén Trapani, contador público nacional, atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Caminante. Por la 102.9. Rescate, indudablemente. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Tu fidelidad esa forma extraña tengo de sentir. Si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí. Atraviesas todo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con Pablo Angeli. Él es actor, comediante, y que ha revolucionado en los últimos tiempos las redes y después los teatros de Buenos Aires y los alrededores con un personaje, unos personajes, un matrimonio emblemático que son Carmen y Osvaldo, que seguramente lo que ha logrado, además de una actuación superlativa, es que miles y miles de personas nos sintamos identificados con esta pareja, y por eso que ha tenido el éxito que tiene. Así que es un placer recibirte, Pablo, en Caminante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un placer. Bueno, mirá, vos sabés que, Pablo, cada vez que entrevistamos a algún amigo en Caminante, le preguntamos cuál es su calle preferida. Su calle, su camino, su ruta, y bueno, está la pregunta para vos también, pensando en que en este oficio seguramente te lleva por muchas ciudades, muchos pueblos, muchos lugares, con tus propuestas. Así que, ¿cuál dirías vos, si tenés que pensar en algún camino, de algún viaje, de las vacaciones, de la infancia, que es la calle que te ha que está ahí en tu recuerdo? Bueno, en realidad hay como un eco. ¿Se podrá sacar, no? A ver, yo a ver. Te estoy escuchando bien. A ver ahora. Sí, yo también, pero cuando hablo, ahora, ahí está. Bueno, ¿ahí estás mejor? Ahí estoy mejor. Bueno. Hablaba y se repetía. Mirá, yo la verdad que las calles, más que de vacaciones, las calles que llevo en el alma son las de mi infancia, las de mi crianza, que son en el barrio de Flores 1, o 2, digamos, y las otras son una en la ciudad de Junín, que era la ciudad donde, de parte de mi padre, donde nació mi padre, tenía mi familia, y donde he juntado mucho material que hago en mi vida con mi familia, ¿no? Con anécdotas y formas de ver a mis tíos, a mis tías, a mis abuelos. Y otra es Mar del Plata, una calle de Mar del Plata, del barrio La Perla, que la tengo muy en el corazón, porque también era parte de mi infancia. Íbamos mucho con mi papá y mi mamá, y yo siempre soñaba con actuar en Mar del Plata, ser artista. Mirá. Me llevaban a ver obras de teatro en Mar del Plata, y bueno, siempre regresábamos por esa calle. Y bueno, nada, son calles de mi infancia, pero las de mi barrio las tengo muy afianzadas. Claro. Muy en el alma, porque es donde es nada, calle, viví para mí. Es la calle de los juegos también, ¿no? De los amigos. Exacto, de los primeros amigos que tuve, barrio, mis primeros gritos de mi vieja, ¡dale, Pablo, está la comida! ¿Viste? Y yo en la plaza. Claro. Y bueno, creo que más que de giras por el teatro, las calles que más recuerdo son esas. Claro. Y después Flores para mí fue, las tengo muy en el alma porque yo perdí a mi mamá muy, muy de chico. Ah, mirá. Y me quedé viviendo con mi viejo. Sí. Y bueno, me quedé hasta grande, mi viejo, ¿no? Después me puse en pareja y me mudé, pero después yo tuve la primera época de mi vida súper feliz y después una segunda época no que no sea feliz, pero sin mi madre, solo con mi padre y los recuerdos de ella, ¿no? Entonces, como que Flores tiene esa, las calles de Flores tienen esa doble, sí, esa ambigüedad. ¿Cómo te puedo decir? Esa ambigüedad. Claro, claro, la presencia de la madre es una luminaria en la vida de un niño, ¿no? O de un adolescente también. Claro, en realidad también el padre, supongo, pero cuando vos perdés a uno de tus viejos de chico, de comienzo de la adolescencia, no es lo mismo que perderlos de grande, ¿viste? Claro, que perderlos, claro, a los 40, a los 30, a los 50, bueno, como la mayoría de la gente, claro, por una cuestión natural. Y bueno, nada, me quedó como y el humor me ayudó a salir adelante en realidad, porque yo éramos mi hermano, mi viejo y yo, y mi mamá, cuando muere mi mamá, quedamos tres, como siempre digo, tres chongos a la deriva. Sí, claro. Tratando, sí, de vivir, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Viste, hombres, que la mujer, sí, es muy muy hacedora de la familia, de la, sí, casa, de, claro. Y cuando quedan solo varones, es como que es compartir la pensión con tres varones, era, no la pensión, digo, el departamento, pero era, éramos, claro, tres pensionados, ¿viste? Sí, cada uno, sí, haciendo, sí, su vida. La mujer hace una gran diferencia, ¿no? Hace la casa, claro, en un hogar, ¿no? Claro, yo creo que termina de hacer el hogar la mujer, y bueno, cuando falta y de joven, es difícil, es difícil. Y Pablo, esos familiares que vos mencionabas por parte de tu papá, por ejemplo, ¿no? En Junín, en la provincia de Buenos Aires, ¿te inspiraron o te sirvieron para tus personajes de Carmen y Osvaldo, Luli, en fin, toda la familia? ¿Tienen que ver con ellos? Obvio. Sí, tiene mucho que ver, porque vos pensás que yo me crié en las cocinas de las casas de Junín, en las épocas de fiesta y navidades, y con las mujeres criticando a los hombres, ¿viste? Y al revés también. Entonces toda esa idiosincrasia siempre igual parte de la belleza también, ¿no? De la familia, de todo. Claro, claro. Por ahí no tiene por qué ser así, pero no es que lo digo de un lado malo, sino todo lo contrario, ¿viste? Entonces, bueno, se ve que algo me quedó. Yo, ¿viste? Que se dice que el artista, su fuente de inspiración siempre es la principal, es la niñez y la juventud. Sí. De ahí te queda todo el material para el resto de tu vida, obviamente que también cosas que vivís de grande, pero como que las primeras cosas que vivís de pequeño son la fuente de inspiración eternas. Claro. ¿Y la gente, el público, te tira ideas? ¿O no? Y no sé si el público, pero sí vivir la vida, o sea, gente, amigos. Me tiran, sí, obviamente. Claro. Yo, el artista es una esponja, ¿viste? El comediante es una esponja. Sí, sí, sí, sí. Todo lo vas escuchando y haciéndolo anécdota humorística. Claro. Porque no todo lo que cuento me pasó a mí, porque si no sería imposible, si no, sería, claro, una vida muy triste, muy triste. Ahora, estos personajes, Carmen y Osvaldo, fueron los personajes iniciales, digo yo, ¿no? Y fuiste agregando. No, al revés. El personaje que con el cual arranqué era Luli. Ah, Luli. Que es la hija de Carmen y Osvaldo. ¿Y ya le devolvió los tuppers? No, todavía no, porque si no se me acaba el humor, se me acaba el, ¿cómo, claro, se dice? Bueno, el chiste. Así que vos empezaste con Luli, ese fue el primer personaje. Claro, fue mi primer personaje. Yo fui un artista que siempre trabajé en los teatros del under porteño. Sí. Y hacía humor de personajes. Uno de esos personajes era esta chica tóxica. que estaba con los novios, que le iba mal, qué sé yo, que llamaba Luli. Y cuando empecé a hacer cosas en el Instagram, empecé a hacer ese personaje. Claro. Y después fui sumando toda la familia, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, está Osvaldo, que me permitirías saludarlo, Osvaldo, darle la bienvenida en Caminante y decir, bueno, ¿cómo te sentís, Osvaldo? ¿Te cuida tu mujer en esta etapa de la vida? ¿Te trata bien o sentís que te pega bastante? Ah, ¿qué hace, David? Vos me venís a preguntar a vos. Con lo que te dan a vos, me venís a preguntar a mí. ¡Ah, David! ¿Se hace el qué? ¿Se hace el macho? ¡Ah! No, bueno. Pero son cosas. Es la forma de ser de ella, ¿viste? Yo en el fondo tiene muchas cosas buenas, ¿viste? Que te pasa que vos decís, yo estoy con esta persona porque también tiene un montón de cosas buenas. Claro. Lo importante es no ponerte a tratar de ver cuáles son, porque nunca se te vienen a la mente en el momento, pero tiene cosas buenas. En algún momento tuvo una cosa que te enganchó, ¿viste? Claro, cuando se enamoraron en la playa, en Mar del Plata, seguramente pero que ahí le viste cosas buenas. Exactamente, en Mar del Plata, ¿no? Querido, ¿cómo sabemos? ¿Cómo me seguís, eh? ¿Cómo la seguís, David, eh? Mirá que está al pedo, eh. ¿Escuchaste, Carmen? ¿Sabes mejor la historia de David que yo? Ni me acordaba yo que era el Mar del Plata. Sí, ¿dónde la habías conocida? Carmen, claro. Y bueno, yo quería preguntarte algo, Carmen. ¿En algún momento de tu vida no te arrepentiste de tener que estar lidiando con este hombre todo el tiempo, cocinando, limpiando, y que el tipo esté siempre en el sillón ahí? Hola, ¿cómo andás? Te atiendo, pero estoy haciendo un montón de cosas acá de la casa, pero porque sos vos, David. No, arrepentirme no, porque también yo a veces digo, ¿qué hago si estoy sola? ¿A quién le reto? ¿A quién cago a pedo también? Esto también es una forma de hacer catarsis, tener un marido. Claro. Pero bueno, son muchos años, David, juntos, muchos años, se vivieron muchas cosas. Sí, claro, bueno. A veces una dice, ay, bueno, me encantaría por ahí probar otro hombre, ¿viste, David? No sé cómo decirte, pero no, Dios y la Virgen no lo permitan. No. Carmen, ¿ya están preparando para la fiesta, para reunirse con la familia, con Luli? Ay, con, sí, con Dios me libre, Dios me libre. Yo todos los años digo lo mismo. Este año no festejo. Si quieren festejar, festejen ustedes. Yo estoy ahora y después termino cayendo. Lo que pasa que, David, los católicos tenemos mucha, ¿cómo se dice? Cargo de conciencia, ¿viste? No como otras religiones. Las otras religiones son mejor, David. Bueno, no tienen cargo de conciencia. En cambio el católico dice, tenés que festejar, puede ser la última, y los que no están, y al final termina, y bueno, haciendo las cosas y descomponiéndome, porque todos quieren traer, y yo les digo, no traigan, hago yo, pero no, que quiero que pruebes mi tarta de no sé qué, venenosa esa tarta que claro, te hace ir al baño. Claro, bueno, pero yo, mirándole pero el lado... Pero la pasó bien, ¿eh? ¿Cómo? Pero la paso bien, ¿eh? Me imagino. Ahora, tratando de ver el lado bueno, yo pienso que es un momento que tienen que rescatar, porque es la posibilidad de estar con tu cuñada, ¿no? La hermana de Osvaldo. Hola, ¿cómo estás, David? Sí, justo vine hoy. Me vine a bañar acá. Estoy acá en la casa de Osvaldo y de Carmen porque me quedé sin agua. Qué alegría que deben tener, ¿no? Sí, porque sí, la verdad que sí. Cada vez que vos llegás debe ser la familia reunida. Muy lindo, hoy vine justo que vos llamaste. Estoy acá porque me quedé sin agua en el edificio. Ah. No sé qué pasa con el tanque que se vacía. Bueno. Y justo vine acá a bañarme y justo llamaste. Bueno, un gusto, David, ¿eh? Bueno, gusto. Luli, bueno, yo vamos a hablar con Pablo. Betty, yo soy Betty. Ah, Betty, ahí está. Bueno. Luli soy yo, David, ¿cómo andás? Luli. Ya estás grande, ya te equivocás de decir cualquier cosa. Sí, perdóname. Lo igual que pasa amo que los no sugar daddies. Te estoy escuchando. Yo estoy buscando... ¿Vos sos casado, David? Estoy separado. ¡Ay, buenísimo! Yo, porque si por ahí no la, tu jubilación la querés gastar con alguien, avísame. Bueno, ahora arreglamos con Osvaldo, no te hagas problema. Gracias, David, te amo. Amo los Sugar Daddy, amo los locutores como vos, nada. Yo no te conozco personalmente, pero con esa voz, no sé, tenés onda, estilo, no sé. Si yo tengo que decir, entre Brad Pitt, George Clooney y Leonardo DiCaprio, ¿cuál de los tres te pareces más? Y por ahí andás, ¿eh? No estás muy lejos. ¿Pero cuál de los tres? ¿Cuál vos decís que sos de los tres? Lo más y Brad cerca. Pitt, sí, Brad Pitt. ¡Ay, David, por favor! ¡Dios mío! Bueno, eso ¿qué es lo importa que me dicen? Si cobrás la mínima? ¿Qué importa? ¿Qué importa, no? Con la mínima. Bueno, ¿estará Pablo por ahí que podamos hablar con él? Sí, acá estoy. Vos querías a los personajes, a ellos tenés sueltos. Son monstruos sueltos. Ahora, yo digo, claro, cuando vos presentás esto en las redes, ¿no? En Instagram, porque a mí lo que me llama la atención es cómo vas cambiando de personaje y lo vas encarnando, saltando de uno a otro con una velocidad, una facilidad que es impresionante. Y bueno, son años de trabajo, de disciplina, de entrenamiento. Bueno, es a lo que me dedico y sí, me sale como natural ya, ¿no? Qué bueno. Muchos años de entrenar, no es que apareció solo, tuve muchos años. ¿Cómo? Te decía que has tenido tu formación profesional y aparte de la actuación en el under, como nos decías recién, y en fin, en teatros, el stand-up ahora, en fin, una cantidad de situaciones. Pablo, quería preguntarte dónde vas a estar próximamente, pensando ya en no tanto en este fin de semana, que puede ser, sí, pero también en el verano. Bueno, mira, te cuento. Primero, terminando el año, voy a estar mañana en Cañuelas, en el Teatro Cañuelas, si hay gente de Cañuelas escuchando. No sé si la radio llega, obviamente que sí. Sí, sí. Después los domingos, me quedan tres domingos en el Paseo de la Plaza, en Capital Federal. Ah, qué bueno. Y y despedimos este show que se llama Carmen y Osvaldo, un matrimonio bien argentino, en San Isidro, el 12 de diciembre, en el Teatro Don Bosco. Y a partir del 2 de enero, vamos a estar en Mar del Plata, en el Teatro Melanie Roxy, presentando un show nuevo donde voy a hacer más personajes todavía, más integrantes de la familia. Ah, muy bien. ¿Esto es en Mar del Plata a partir de...? 2 de enero. Ah, bueno, así que estás a full. A pleno, sí. Hay que laburar, no queda otra. Bueno, claro, cuando una cosa anda bien hay que cuidarlo, ¿no? Hay que hacerlo. Es mi trabajo y me encanta, y aparte está buenísimo. Es el mejor trabajo del mundo. Pablo, muchísimas gracias por este rato en Caminante y contarnos un poco de tu vida y divertirnos con los personajes. Gracias, acá te quiere despedir Luli. ¡Ay, David, te amo! ¡Soy fana, te amo! Qué lindo conocerte. Besos. Personalmente. Cuando quieras, disponible 24/7 for you. Bueno. Besos. Chau. Abrazo. Bueno, este era Pablo Angeli, el actor, comediante, un éxito con su pareja emblemática, ¿no? Carmen y Osvaldo, va a estar este fin de semana en Cañuelas y el domingo en el Paseo La Plaza, todos los domingos que quedan en el Paseo La Plaza y después en Mar del Plata a partir del 2 de diciembre. Love. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Caminante, por la 102.9. Nuestra tienda de campaña. En el verano de 1978-79, compramos una carpa, las colchonetas, las bolsas de dormir, y con estos y otros elementos asistíamos a muchos campamentos juveniles y familiares, donde me solían invitar a compartir charlas cristianas con diversos grupos, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Estrenamos nuestra carpa en el Parque Alianza, un recreo a la altura del kilómetro 45 de la Ruta 3. Recuerdo que ni bien la terminamos de armar, se largó una tormenta de lluvia y viento. Así fue la inauguración. Lo curioso es que muchísimas veces que asistíamos a campamentos con nuestra carpa, casi siempre llovía. Como siempre he buscado los lugares altos, nunca se inundó. Además, siempre hicimos la zanja alrededor para que pueda correr el agua. Esta precaución nunca debe faltar. Aquellos campamentos siempre eran cortos, no más de 4 días. Incluso si salíamos de vacaciones, nunca pasó de una semana. Hermosos momentos vividos con hermanos en la fe, amigos, fogones y veladas bajo las estrellas, noches de grillos y el despertar al amanecer con el canto de los pájaros. Con el paso de los años, uno se hace grande y ya no es cómodo andar metiéndose en una carpa, dormir mal, ir al baño que queda a unos 30 metros y esas cosas. Así que nuestra carpa quedó guardada por varios años, muy bien conservada, ya que no tiene ninguna rotura ni tampoco se ha descolorido su color azul y el naranja del sobretecho. Hace cosa de un mes la saqué afuera, la armé en el parque de mi casa, le saqué algunas fotos y la publiqué para venderla. Aparecieron los primeros compradores preguntando el precio y un sentimiento de nostalgia me hizo cambiar de opinión. La saqué de la venta y la volví a guardar. No creo que la vaya a usar, pero no la pude vender. Es que el corazón tiene razones que la mente no razona. ¿Cómo uno se puede acreenciar a una tienda de campaña que solo ha usado de vez en cuando por 3 o 4 días? Salvando las distancias, todos estamos de acampantes en esta vida. Nuestro cuerpo es esa tienda en que vivimos, y con los años se va volviendo cada vez más incómoda la vida en esta tienda. Miramos el pasado con nostalgia cada vez más difusa a medida que el olvido va ganando terreno. Pero no hay por qué desalentarse, caminante. Hay una esperanza más allá de esta tienda de campaña. Una casa no hecha de manos, dice la Biblia. Una morada eterna, sin más nostalgias ni olvidos, ni envejecimiento ni dolencias. Esta es la esperanza del creyente. Una morada para siempre que el Señor Jesús ha ido a preparar para todo aquel que le quiere creer y rendirse a Él. Porque, lo querramos o no, un día hemos de salir de esta tienda, porque nuestra morada aquí tiene fecha de vencimiento. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Steve Green, Buscando una ciudad. Yo busco una ciudad en la verdad fundada, no hecha por mano, es celestial, construida por él, que es Señor de los siglos, y es para mí desde la eternidad. Desde que él me salvó, de este mundo yo no soy, soy un extranjero, hacia el cielo voy, estoy viviendo por fe. Espero sin temor cuando me vaya con él a casa con mi Señor.

Hay un grupo estadounidense que todos los temas que hizo parece que fueran pensados para acompañarnos en la ruta. Son todos temas ruteros. ¿Se les ocurre en qué grupo es? Es Creedence. Creedence Clearwater Revival es el nombre completo. Y elegí una canción en especial para mostrarles. Tiene unos hitazos bárbaros. Hay muchos temas muy conocidos. Pero este que vamos a escuchar, además, es el que, como ya les mostré un tema hace unas semanas, tomó un hincha de la selección de Argentina para hacer una canción de la cancha. Pero bueno, el tema original se llama Bad Moon Rising y cobró tanto éxito la canción de la hinchada que los integrantes de Creedence respondieron y dijeron que estaban contentos de que su tema hubiera sido como un empuje para la victoria de Argentina en los mundiales. Escuchamos entonces de Creedence, Bad Moon Rising. Escuchando el programa, nos hagamos nuestro propio viaje y con la música que vamos a escuchar, con este último tema rutero que es más tranquilo, nos imaginemos por dónde estamos viajando, por qué paisaje, en qué momento del día estamos viajando, tal vez con qué compañía o hacia dónde vamos. Tal vez este tema nos haga acordar de algún viaje que ya hicimos, o tal vez nos hace volar con la imaginación y pensamos en algo que nos hubiera gustado hacer y todavía no pudimos hacerlo. Así que escuchen este último tema, después les cuento de quién es y juguemos un rato, juguemos a imaginarnos hacia dónde viajamos, que estamos por un ratito en la ruta. escuchando se llama Basta de Fingir. Es de Lito Vitale Cuarteto, de una de las tantas formaciones que tuvo Lito Vitale, ese instrumentista, pianista, tecladista, multifacético, arreglador, compositor, verdaderamente una joya de músico argentino. Y les pregunto, ¿qué se imaginaron? ¿A dónde pudieron viajar en este ratito? Y yo les cuento, no se los quise contar antes para no condicionarlos. Esta música la escuchaba de adolescente cuando viajaba al sur con varias familias de vacaciones. Y esta música me hace pensar en montañas, en lagos, en vegetación. Porque el señor que nos llevaba en ese momento, porque intercambiábamos de autos, era fanático de Lito Vitale y ponía esta obra. Bueno, ya me van a contar o pueden compartir por el Facebook que a dónde viajaron en este ratito. Buenas tardes, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esa. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. El trabajo de mis sueños. Joana llega de visita a la ciudad de Nueva York para darse cuenta de que no quiere volver a su antigua vida. Su nuevo comienzo está en esta icónica ciudad de Estados Unidos. Recién graduada de la universidad, y con aspiraciones en convertirse en escritora, consigue trabajo en lo que parece ser su área de interés. Es así que toma un puesto en una de las editoras más antiguas y famosas de la urbe neoyorquina, convirtiéndose en asistente de Margaret. Su nueva jefa pronto la pone a cargo de los dictados, pero sobre todo de una tarea mucho más importante: leer la correspondencia que los fans envían ni más ni menos que al escritor J.D. Salinger. Salinger es mundialmente reconocido por su obra El Guardián del Centeno, que todo chico y chica estadounidense lee obligatoriamente a su paso por la escuela. También es famoso por ser un escritor muy recluido y huraño. Por eso, las cartas dirigidas a Salinger terminan en el escritorio de Joana, para que reciban una respuesta casi automática, diciéndoles a sus fans que lamentablemente el autor no recibirá ni contestará su carta. Por supuesto, el corazón de Joana no está puesto en este trabajo. Para ser escritora, lo tenés que desear más que a nada, le dicen. Esta joven buscará destacarse ante su jefa exigente y, mientras tanto, intentar que las largas horas de trabajo no interfieran en sus prácticas literarias y el deseo de ser escritora. Su motivación estará anudada al temor de lo que deparará el futuro. Las variadas posibilidades de caminos que podrá tomar para lograr ese objetivo, acompañada de una curiosidad inherente que la lleva a soñar con eso que quiere. Basada en el libro de memorias Mi año con Salinger, de Joana Rakoff, El trabajo de mis sueños se encuentra disponible para ver en Netflix. Henry Mancini, Moon River. Thank you. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Dani Kowalski. En 1952, mi padre dejó su empleo en la Ford para trasladarnos a Idaho y abrir allí su propia empresa. Sin embargo, se enfermó de polio y tuvo que estar 6 meses en un pulmotor. Después de otros 3 años de tratamiento médico, nos mudamos a la ciudad de Nueva York, donde mi padre consiguió, por fin, un trabajo como vendedor en la compañía automovilística inglesa Jaguar. Una de las ventajas del nuevo trabajo era que le daban un coche. Era un Jaguar Mark IX en 2 tonalidades de gris, el último de los modelos redondeados y elegantes. Era uno de esos coches que parecían salidos del garage de una estrella de cine. Yo estaba inscripto en el San Juan Evangelista, un colegio religioso del East Side, que tenía un patio de recreo de cemento y estaba separado de la calle por una alta valla metálica. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, mi padre me llevaba al colegio en su Jaguar. Hijo de un herrero de Parsons, Kansas, estaba orgulloso de su coche y creía que yo estaría igualmente orgulloso de que me llevase en él al colegio. A él le encantaba aquel tapizado de cuero auténtico y las mesitas de nogal empotradas en los respaldos de los asientos delanteros sobre las que podía acabar de hacer mis deberes. Pero a mí el auto me daba vergüenza. Después de tantos años de enfermedad y de deudas, era muy probable que no tuviésemos más dinero que cualquiera de los otros niños de la clase trabajadora de origen irlandés, italiano o polaco que iban al colegio. Pero teníamos un Jaguar y, por lo tanto, bien podríamos haber sido de la familia Rockefeller. Baby, el coche me distanciaba de los otros chicos, y especialmente de Dani Kowalski. Dani era lo que en aquella época llamaban un delincuente juvenil. Era delgado y tenía un pelo rubio y abundante que se peinaba con gomina y fijador, formando un jopo como un tsunami. Llevaba unas botas puntiagudas y relucientes, que solíamos llamar trepadoras puertorriqueñas de alambradas. El cuello del saco siempre levantado y el labio superior curvado en una estudiada mueca de desprecio. Se rumoreaba que tenía una navaja automática, quizá incluso una pistola de fabricación casera. Todas las mañanas, Dani Kowalski me esperaba en el mismo lugar junto al alambrado del colegio y me miraba bajar de mi Jaguar gris de 2 tonalidades y entrar en el patio del colegio. Nunca dijo una sola palabra, solo me observaba fijamente con una mirada despiadada y furiosa. Yo sabía que él odiaba aquel auto y que me odiaba a mí y que algún día me iba a dar una paliza por ello. 2 meses después murió mi padre. Por supuesto que nos quedamos sin el auto y enseguida tuve que mudarme a vivir con mi abuela a Nueva Jersey. La señora Richfield, una anciana vecina nuestra, se ofreció a acompañarme al colegio el día siguiente al funeral. Aquella mañana, cuando nos acercábamos al colegio,